cumbia sonidera, cumbia sonidera, cumbia sonidera, cumbia sonidera. Para el sonido la changa, cumbia. Para el sonido arcoíris, cumbia. Para la japonesita.